Es la hora del rock and roll. Pasa y ponte cómodo en el sofá, que menos polvo lleve, porque estás en el garito de Gruay. Muy buenas a todos y a todas y bienvenidos esta tarde calurosa de 21 de junio y empezamos el verano aquí en el garito de Gruay. Penúltimo programa de esta séptima temporada y hoy vamos a hacer un programa bastante ecléctico, emisión 244 de este garito. Y ya sabéis, siempre hay un roto para un descosío. Y bueno, siempre hay sonidos, canciones, melodías, grupos para ciertos oídos. Cada persona lo escucha, lo interpreta de una manera y bueno, cada canción también nos hace emocionarnos y sentir diferente a lo largo del día, incluso a lo largo de nuestra vida. Hoy vamos a intentar buscaros vuestra canción, o espero que os gusten todas. Y si os apetece, ya sabéis, esta tarde ecléctica aquí en el garito de Gruay, pasar y poneros cómodos, pero antes cerrar la puerta, porque comenzamos. February 14th, 1929, St. Valentine's Day, in a warehouse on Chicago's South Side. Un saludo de un servidor, Paul Foz. We'll be right back. trae sombrero. Amigos, esta tarde tenemos una tarde a la que hemos llamado Rotos y Descosíos, un sonido para cada uno de vuestros oídos. Hemos empezado con esa música evocadora para cometer un crimen. Swing for a Crime. Un recopilatorio con muchas canciones, como digo, con un ambiente bastante criminal. El primer tema, el primer corte es el que hemos escuchado, Drums a Gogo, Baterías a Gogo, de Hollywood Persuaders. No para acompañar durante todo el programa también, nos van a servir aquí de apoyo logístico para intentar pues, darle la vuelta a los vinilos. Los Crips o los Champs, si quieren sonar bien. The Crips, ya sabéis, la banda sueca de bueno, mediados de los 80, con discos, 4 o 5 discos de estudio, y este primero, Enjoy the Crips, una pasada. Y seguimos en Suecia, en Estocolmo. Con una de las mejores bandas que hay actuales de rock and roll, de power pop, con su último trabajo, Yesterday Always Know. Ellos son de Maharajas. We'll be right back. with a girl like you. A girl so true that'll never make me blue. Well, I don't know how it came to turn out this way. I made you cry when I told you those lies. But you found out what it was all about. Well, I don't know how it came to turn out this way. I'll say I know. Vamos con más sonidos variados esta tarde ecléctica en el garito de Gruay. Nos vamos a 1961 con una banda de rock madrileño llamada Los Diablos Negros. Y esta vez vamos con un tema del primer EP, una versión de Los Marquis llamada Last Night, Los Diablos Negros. Ahora vamos con otro corte también de rollo beat británico de los años 60 en la península. Bueno, un tema que a nosotros uno de los que más nos mola de este recopilatorio, Algo Salvaje, editado en Monster Records. Volumen 2. Y como decimos, vamos con los Simons, una banda de Girona del 67. Y bueno, una banda con bastante experiencia en los directos de la Costa Brava, pero que solo publicaron un EP y estaba este beat británico, este cover, esta versión del clásico de Rhythm and Blues, You Don't Love Me. Guapísimo, The Simons. Yo no. detenerlo. Yo no te haría falta nada. Damos la vuelta al vinilo y pinchamos ahora el primer corte de este disco, LP doble, Algo Salvaje volumen 2, editado en Munster Records. Ahora vamos con los sevillanos Smash y otro temón, esta vez pues un tema menos flamenco y más garajero, más furioso. Ellos son Smash, como decimos, de 1970, Well You Know. Go! All right. rotos y descosíos esta tarde en el garito de Gruay, este puzzle sonoro donde solo tienes que encontrar tu pieza. Continuamos con Bruno Lomas, un dios. Este maestro de la melodía, de la energía, del trance. De 1966, Vendrás conmigo, donde está acompañado con una bandaza, el que acompañaba en el LP Canta en directo de 1967, Bruno Lomas. Solo estoy yo vivo, sin amor. Pasa el tiempo y pienso, es mejor. Siento dolor en mi corazón, mas yo no quiero comprensión. Oye, oye, solo quiero tu cariño para salvarme de este mundo en que todo. Ya debo ir a trabajar, yo no tengo tiempo de soñar. En mis manos tengo mi porvenir, debo dejarte ahora, he de ir. Pero yo no hago más que pensar, y quiero ser feliz de corazón. Y estaremos juntos, ya verás, ya nunca nada nos separará. Y ahora vamos con un loco flamenco catalán, la bomba gitana de 1967, él es el Noi. Y vamos con una de las grabaciones editadas en su primer single, El Loco, de 1967. Y bueno, uno de nuestros temas, más frikis de esta tarde, más inusuales dentro de este garito, pero bueno, como decimos hoy, este programa titulado Rotos y Descosíos, siempre hay una canción para cada oído. ¡Viva los órganos! sótano bueno. Agárrame el meneito que de la música tibiana, le ponen un tumbaito que de música boricana, luego un poco de flamenco y en el momento de bomba gitana, luego un poco de flamenco y en el momento de bomba gitana, con todos los elementos de esta bomba que es gitana, con todos mis elementos de esta bomba tan gitana, esta bomba boricana. Yo quiero bomba gitana, que yo la canto a la mañana. Yo quiero bomba gitana, ay que yo la canto pa' mi hermana. Yo quiero bomba gitana, ay que yo la canto a la mañana. Yo quiero bomba gitana. Ah. Suavecito que esta rumba afrocubana, que lleva que todo el aire de la rumba catalana, luego la pongo en flamenco y en el momento de bomba gitana, luego la pongo en flamenco y en el momento de bomba gitana, con todos los elementos de esta bomba que gitana, con todos los elementos de mi bomba que gitana, esta bomba boricana. Yo quiero bomba gitana, que yo la canto a la mañana. Yo quiero bomba gitana, ay que yo la canto pa' mi hermana. Yo quiero bomba gitana, ay que yo la canto a la mañana. Yo quiero bomba gitana, ay, ay yo quiero bomba gitana. Yo quiero bomba gitana, yo quiero bomba gitana. Yo quiero bomba gitana, yo quiero bomba, ay que muy gitana. Vamos con otro tema de este rumbero El Noi, un rumbero desconocido de los años 60, que no vendió tantos discos como Pérez, pero hizo muchas giras por Estados Unidos. Y seguimos con, después de la bomba gitana, Si Compay, El Noi. Me pregunta mi compay, que si no voy a la fiesta, y yo le digo compay, hasta que amanezca. Si compay, yo me voy a la fiesta. Si compay, yo me voy a bailar. Si compay, yo me voy a gozar. Si compay, hasta que amanezca. Si compay, yo me voy a la fiesta. Si compay, yo me voy a bailar. Si compay, yo me voy a cantar. Si compay, hasta que amanezca. A todos los bailadores seguro les va a gustar. A todos los bailadores seguro les va a gustar. El ritmo que yo, señores, cantando le voy a brindar. Si compay, yo me voy a la fiesta. Si compay, yo me voy a bailar. Si compay, yo me voy a gozar. Si compay, hasta que amanezca. Si compay, yo me voy a la fiesta. Si compay, yo me voy a bailar. Si compay, yo me voy a gozar. Si compay, hasta que amanezca. A todo el que va a echar, cantando con fundamento, hoy sí quiero guarachar. Cantando con fundamento, pues me siento muy contento y lo que quiero gozar. Si compay, yo me voy a la fiesta. Si compay, yo me voy a bailar. Si compay, yo me voy a gozar. Si compay, hasta que amanezca. Si compay, ven, si compay, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven. Después de esta descarga rumbera con El Noi, nos continuamos aquí en el Garito de Grua en esta tarde de Rotos y Descosíos, penúltimo programa de esta séptima temporada. Con más descargas, ellos son los marsupiales del Levante, la moto de Fernán. Moto de Ferna, marsupial mediterráneo, Pedrito y Cristian, que nos presentan este tema, Soy un marsupial, y segundo corte, Dame el crack, editado en el sello imprescindible Rufus Recordings. Ahora con otro tema, también uno de mis temas preferidos, de una de las bandas pioneras del punk que nació en Perú a principios de los 60, ya sabéis, los Psychos, y un tema compuesto para una novieta de uno de ellos llamada Ana. Ana, no huyas de mí, porque Ana, corres de mi amor. Si yo nací para amarte a ti, Ana, no huyas. Corre de mi amor y yo nací para amarte a ti, Ana. Eres tú, Ana, una dulce ilusión que he de tener. Esta tarde aquí en el garito de Gruay, esta tarde de rotos y descosíos, con un LP recopilatorio de bandas de punk en castellano, Matado por la Muerte. Vamos a pinchar un tema de una banda que no ha sonado nunca aquí en el garito de Gruay y ya teníamos ganas. Ellos son Tropicalia Negra. Shit, I got it. de fondo The Crips, con este álbum Enjoy The Crips, Darling. Bandaza que nos está sirviendo de acompañamiento, de apoyo para poder pinchar, dar la vuelta a los vinilos. Y continuamos con otro maestro, otro puto amo llamado Billy Childish, con un clasicón, un temón llamado Lie Detector. Y seguimos bailando, bailando con los pollos, con este último álbum llamado Going Chicken Crazy. Ellos son MFC Chicken. Escuchamos su primer corte de la cara llamado Chicken in a Hurry. I want some chicken, I mean drumsticks. I told you once, I hope you heard. Don't want no chicken with the legs like the bird. I want the big leg chicken. Big leg chicken. Big leg chicken and make it nice and brown. Well, I don't want the wing and I don't want the breast. Give me the drumsticks and keep the rest. I don't want cake and I don't want pie. I don't want steak, here's the reason why. I want the big leg chicken. Big leg chicken. Big leg chicken and make it nice and brown. We'll be right back. Bueno, amigos, es el momento de subirnos a nuestro tren fantasma e irnos de ruta de conciertos. Y nos vamos a tierras valencianas porque este próximo 24 de junio, sábado, en tierras valencianas, en el Magazine Club en Valencia, estarán tocando The Blue Marinos, acompañado de nuestros amigos Los Deformes. A partir de las 8 de la tarde, entrada solo 5 euros y a los platos estará DJ Go Gorostiza. Los Blue Marinos y Los Deformes en el Magazine Club. Y nos vamos un sábado después, sábado 1 de julio, en La Gramola de Orihuela estarán The Vagabonds, quinteto de Alabama, actualmente residentes en Nashville, que facturan un buen Southern Rock con mucha frescura. The Vagabonds, el sábado 1 de julio, en La Gramola de Orihuela. Y también el 1 de julio, en el TNT Blues de Cox, estarán Jackal Pack. Y nosotros continuamos en esta tarde de rotos y descosíos en el garito de Groy, encontrando tu pieza de tu puzzle sonoro. Con los Count 5 y este mega clásico llamado Psychotic Reaction. Bueno, amigos, nos vamos despidiendo. Ya sabéis, hay una canción, un sonido, un estilo para cada uno de vosotros, o todos, como es nuestro caso. Y para terminar esta tarde de rotos y descosíos en el garito de Gruay, vamos a terminar con uno de nuestros temas favoritos, pero de la historia de la música. Ellos son The Nomads. Y espero que os entre tanto como a nosotros. The Way You Touch My Hand, The Nomads. Sí, amigos, nos tenemos que ir. Ha sido un verdadero placer estar con todos vosotros esta tarde ecléctica, diferente, ahí pinchando de aquí a allá sin ningún sentido. Y bueno, este penúltimo programa, ya sabéis, la semana que viene tenemos sesión Sobran las Palabras, despedimos el mes y despedimos la séptima temporada del Garito de Gruay. Recordaros que repetimos el programa sábado y lunes a partir de las 12 del mediodía y en Radio Almaina en Granada, esa radio independiente y libre de Granada, viernes a las 10 de la noche y lunes a las 6 de la madrugada. Nos encontráis también en iVoox, en Vega Baja Radio y a través del Facebook de Vega Baja Radio y del Garito de Gruay y de un servidor también, Paul Food. Como digo, ha sido un verdadero placer estar con todos vosotros y bueno, nosotros nos vamos, como siempre, suspirando. Do it too.